Y el pequeño Solín resbalaron por una trampa secreta cuando inspeccionaban en la capilla abandonada del cementerio, siguiendo unas huellas humanas que podían llevarlos a la captura del responsable de los homicidios cometidos. Junto con el muchacho, Calimán observa aquel sitio de los sótanos del castillo hasta donde han caído, ignorando que mientras tanto en el castillo el inspector de policía ha sido atacado mortalmente, al parecer, por un lobo humano. Ahí están las huellas de los pasos que seguíamos en el cementerio, y bien marcadas en el piso polvoso de este sótano. Entonces, ¿también él caería en la trampa? No, no, Solín. Me parece que premeditadamente nos hizo llegar hasta aquí para encontrarnos. ¿Entonces nos ha traído a su madriguera para matarnos? Posiblemente, Solín. Así que debemos estar prevenidos. Ahora sí, dado las huellas, pero no te separes de mí. Siguiendo a aquel rastro, Calimán avanza sigiloso. Sus azules ojos se mueven inquietos y todos los músculos de su atlético cuerpo están listos a entrar en acción. El pequeño Solín camina detrás de Calimán, mirando hacia los oscuros rincones de los enormes sótanos. ¿Quién podrá ser? ¿Lucas Van Doren? ¿El varón de Tiffany? Baja la voz. En este lugar cualquier ruido se convierte en eco y delatará nuestra presencia. Mira, las huellas se internan por este largo pasadizo. ¿A dónde irá? Espera, deja ver. Calculo que hacia la cripta subterránea, la misma donde estuvimos hace unos días, ¿recuerdas? Sí, señor. Ahí donde hay ataúdes de piedra. Exacto, Solín. Precisamente donde encontramos el cadáver de la difunta Teresa Petlin, esposa del barón de Tiffany. Y reconozco este pasadizo, Solín. Lo reconozco. Al otro lado está la entrada a la cripta. ¿Qué es eso? ¿Alguien reír? Juraría que es Lucas Van Doren. ¿Pero dónde está? La risa parece brotar de todas partes y de ninguna. No te detengas, sígueme. Vamos. Aceleran el paso. Calimán aprieta las mandíbulas en gesto de decisión. Sabe que el desconocido al que persiguen no está muy lejos y que está enterado de su presencia. La risa es más clara. Calimán, guiado por su sentido del oído, traspone el pasadizo y señala hacia la entrada de la cripta subterránea. No, no, no escapará. Ya lo tenemos muy cerca. ¡Vamos, Olip! Calimán ya no lo piensa más y se lanza en veloz carrera entrando a la cripta subterránea. No hay nadie. Recuerda que aquí mismo vimos al barón de Tífano. Y salió de aquí por una reja que está al extremo de este lugar. Así que vamos hacia allá. Y no te separes de mí, vamos. Calimán reanuda el avance con movimientos felinos, con las recias y musculosas manos crispadas listas para atrapar al enemigo. Cruzan cerca de los ataúdes de piedra que guardan restos mortuorios de los antepasados del barón de Tífano. Y el hombre increíble se detiene sorprendido ante una reja de gruesos barrotes de acero. Por está bien cerrada. ¿Y entonces cómo pudo salir por aquí? Tal vez estaba al otro lado de esa reja cuando escuchamos su risa. Sospecho que nos hizo llegar hasta aquí para desconcertarla. Oh, Solín. Solín, salgamos de aquí pronto. ¿Qué sucede? No hagas preguntas y corre, deprisa, vamos. Justo en ese momento escuchan un ruido metálico que confirma las sospechas de Calimán. ¿Qué fue eso? Lo que me temía. Han cerrado la otra reja de esta cripta. ¡Vamos! Calimán se lanza de regreso, saltando entre los ataúdes de piedra y llegando a la primera entrada de la cripta. Oh, lo sospechaba. Nos han dejado encerrados. Con gesto de enfado, Calimán avanza hacia la reja de gruesos barrotes de acero y sus recias y musculosas manos oprimen estos con violencia y energía. Está bien cerrada. Solín, caímos en una ratonera. ¿Pero cómo pudieron cerrar esta reja tan rápidamente? La explicación es sencilla, Solín. Observa hacia arriba. Solo fue necesario desprender aquella cadena que cuelga del techo para que la reja cayera violentamente y quedara cerrada. ¿No puedes abrirla? La cerradura es un sistema tan antiguo como especial. Mira, gruesos ganchos de acero se traban contra la base metálica de la reja, así impidiendo levantarla. A menos de que alguien accione desde fuera la cadena hacia arriba. Una verdadera trampa. Y levantarla es casi imposible. Los ganchos quedan trabados por fuera, deteniéndole firmemente. ¿Entonces nos quedaremos aquí? Calimán observa a su alrededor. La cripta es de forma rectangular, teniendo en cada extremo sendas rejas de acero a prueba de fugas. En los laterales, los muros de piedra se alzan hasta la bóveda del sótano, sin que haya otro resquicio para escapar. Solín se estremece, contemplando los mausoleos de piedra. Encerrados entre cadáveres momificados. Calimán, Calimán, no quiero morir aquí. Gritemos pidiendo ayuda. Sería inútil, Solín. Nadie nos escucharía. Y aunque nos escucharan, dudo mucho que el barón de Tífano o el gitano Sarko, y mucho menos de que los Van Doren vinieran en nuestro auxilio. El inspector de policía sí puede ayudarnos. Sí, pero no podrá escuchar nuestros gritos, Solín. Estos sótanos están muy lejos del salón principal. Y las gruesas paredes impiden oír ruidos, siquiera del otro lado. Entonces, ¿estamos condenados a morir aquí? Calimán voltea a verlo. En su expresión de enfado se advierte su firme decisión de escapar. No hay prisión o celda que pueda tenernos prisioneros mucho tiempo, Solín. Recuerda que siempre hay un camino para salvarse cuando se utiliza la inteligencia. Pues no veo por dónde escaparemos. Las rejas de acero son a prueba de fugas y ni siquiera con tu fuerza increíble puedes forzarlas. Es más valiosa la astucia que la fuerza, Solín. No lo olvides. Pero, ¿qué podemos hacer? Espera. ¿Qué sucede? Mira aquel ataúd de piedra. La tapa está mal puesta. Se diría que alguien ha estado examinando ese ataúd. Solín se estremece nervioso mirando aquel ataúd, cuya tapa está mal puesta. Calimán avanza con paso firme. Examinaremos ese ataúd. Tal vez allí esté lo que buscamos, Solín. Se detiene. Observa el ataúd de piedra. Sus recias y musculosas manos se posan en la pesada tapa de piedra y la mueve lentamente. Exacto. Aquí está algo que buscamos. Observa, Solín. Bajo la mortecina luz de una lámpara de aceite empotrada en el muro, Solín puede mirar hacia el interior del ataúd de piedra y descubrir. Es el cadáver. El cadáver del profesor Lewis. Estás escuchando Radio Piloto Internacional. Radio Piloto Internacional, una nave musical surcando el ciberespacio para llegar a ti. Solín tiembla de pies a cabeza. Sus negros ojos desorbitados contemplan el impresionante cadáver del profesor Lewis. ¡Lo escondieron aquí! Sí, sí. Desde que fue robado de su habitación en el castillo no lo habíamos vuelto a ver. ¿Recuerdas si creímos que había sido enterrado en el cementerio? Sí, sí, señor. Y estuviste hasta a punto de descubrir que solo había otro ataúd vacío. Fue entonces cuando te golpearon y te dejaron enterrado vivo. Y ahora el cadáver del profesor aparece aquí. Buen escondite para que nadie más lo encontrara. Lucas Van Doren robó el cadáver y lo escondió aquí. O bien, pudo ser Sarko, obedeciendo órdenes del barón de Tífano. Pero ahora, ¿de qué nos sirve haberlo encontrado si estamos prisioneros? Cuando salgamos de aquí, informaremos al inspector del hallazgo. Tendrá la prueba del homicidio. Cuando salgamos, sí, pero... ¿podemos salir de aquí, señor? Confía en mí, muchacho. Te aseguro que antes del amanecer estaremos en libertad. Todo es cuestión de observar detenidamente esta trampa. Ven conmigo. Calimán regresa hacia la primera reja herméticamente cerrada, mientras el pequeño Solín mira nerviosamente el cadáver del profesor Lewis. Encerrados con los cadáveres. Es el fin más triste y angustioso que podíamos tener. El barón de Tífano sonríe despectivo, mirando al herido, y lo deposita en el lecho. Lo siento, señor inspector, pero no puedo hacer más por usted que dejarlo aquí tranquilo para que descanse. El policía entreabre los ojos en expresión de angustia y de dolor. Sus labios tiemblan, tratando de articular palabras, pero de su boca solo brotan sonidos incoherentes, mezclados con gemidos. Demasiado tarde comprende que cometió un grave error al no hacer caso de mis advertencias, ¿verdad? Mucho le dije que tuviera cuidado y no tratara de querer saberlo todo. Ahora usted ha comprobado que los lobos humanos existen. Usted vivió instantes de terror y angustia al ser atacado por uno de esos monstruos sedientos de sangre. Lo siento, no puedo hacer nada por salvarle la vida. Lo dejaré tranquilo. Y le sugiero que aproveche sus últimos instantes de vida en prepararse para cruzar el umbral de la muerte. Su expresión es siniestra. Sus ojillos verdosos brillan extrañamente y avanza hacia la puerta de salida. Que descanse, señor inspector. El barón abandona la alcoba y cerrando la puerta se aleja por el largo y oscuro pasillo hasta desaparecer en las sombras. Un instante después... una segunda puerta se abre lentamente. Karen de Tífano atisba nerviosamente. Se ha ido. Lo dejó en ese cuarto, pero no creo que lo haya hecho para ayudarlo. Oh, es el pobrecito. Ay, cómo debe estar sufriendo. Condenado a morir lentamente, desangrándose. Pero debo ayudarlo. Aunque tenga que desobedecer las órdenes de papá, debo ayudarlo. Yo no puedo quedarme cruzada de brazos mientras él agoniza. Abandona su alcoba y queda por un instante inmóvil, mirando hacia el extremo del pasillo. Ay, ojalá no regrese ahora. Se enfurecería al ver que por segunda vez desobedezco sus órdenes. El pobre inspector se está muriendo. Y yo tengo que tratar de salvarlo. Y se desliza presurosa hacia la puerta frontal. Y sin esperar más, entra. ¡Dios mío! Es impresionante verlo. Se desangra horriblemente. Yo tengo que salvarlo. Inspector, yo vengo a salvarlo. Inspector, ¿puede oírme? Vengo a ayudarlo. Oh, Dios mío, este hombre morirá. Ay, ¿por qué Calimán no está aquí para salvarlo? El varón de Tífano sostiene con pulso firme el revólver antiguo y con precisión serena introduce dos balas de plata en el cilindro. Sus ojillos verdosos quedan mirando hacia la terraza que conduce al patio principal del castillo y sonríe burlón. Será una noche violenta en la que habrá cacería. Mis enemigos desaparecerán esta noche. El inspector de policía no vivirá más tiempo. Estoy seguro que al amanecer estará ya muerto. Solo falta comprobar si Calimán y el muchacho cayeron en la trampa. Con paso lento avanza hacia la terraza, revólver en mano. Su aspecto es aún más impresionante. La bufanda roja anudada en el cuello parece una mancha de sangre que cae sobre sus hombros y se detiene mirando hacia el oscuro patio frontal del castillo. ¡Vamos! ¡Sal de ahí! Sé que estás escondido y conmigo son inútiles las artimañas. ¿No me oyes? Señor barón de Tífano. No quiero perder el tiempo hablando contigo, Lucas. A mí no puedes engañarme. Sal de ese escondite y ven aquí. No, no, esta noche no aceptaré más órdenes. Tenga cuidado, señor barón. No se acerque a mí. Lucas Van Doren es lobo humano. Atacará al propio barón de Tífano. El inspector de policía morirá antes de que delate a su agresor. ¿Cómo podrán escapar de la cripta subterránea Calimán y Solín?